Ey, yo, parcero, yo soy creyente.7 y lo más seguro es que estás en uno de mis sueños. ¡Ay, yo! ¿Y qué tengo yo que ver contigo? O mejor dicho, ¿qué tienes tú que ver conmigo? Porque yo a ti no te conozco, pero yo soy mexicano. ¡Mexicano! ¡El séptimo elemento de México! Yo sé quién eres tú, mi hermano, tú eres una leyenda. El boricua guerrero que llevaba el rap por su senda. Y es un honor conocerte y tenerte aquí aunque no comprendas. Quisiera saber por qué en tu rap sonabas con violencia. Porque hay gente que no entiende que no es fácil vivir con tantas situaciones, que quiere borrar tu sonreír. Pero rapeando desahogaba mi ira y mi impotencia de todo aquello que me agotaba la paciencia. Entonces era un personaje o no lo que tú tenías. Actitud diabólica en los videos que tú hacías. Esa forma de grabar como un sujeto maniático. La gente quiere saber si hiciste un pacto satánico. Yo siempre fui real, yo nunca tuve un personaje. Yo siempre fui real y todo el mundo eso lo sabe. Lo que pasa es que la gente no me supo aceptar. Mi rabia, mi actitud, mi forma de ser rapial. Pero a nadie le hice mal, si no lo merecía. Porque a Pucho nunca le agradó vivir la hipocresía. Y a pesar que desde niño viví momentos grises, siempre estuve con Dios y pacto con diablos no hice. Y no golpes a tus mujeres, ya si se los merecía. Me está dejando llevar por lo que los medios decían. Yo no la maltraté, mucho menos le pegué. Solo que por mi adicción la involucré. Oye, mexicano, yo sé por lo que tú pasaste. Preso en varias ocasiones y en drogas te refugiaste. ¿Qué pensaste de esos amigos que nunca te visitaron en la federal? No estuvo ni uno, te olvidaron. Háblame de Yankee, de Polaco y Lito, o de Arcángel, OG Blas. Al final a todos perdonaste. Si aún piensas lo que grabaste con Manny Monte hace tiempo y cómo finalizó tu amistad con el Real Tempo. Que me refugié en la droga, sí, eso no lo niego. Y lo dije en los medios porque siempre he sido sincero. Y aunque no hay amigo, te comento mis razones. Pues se ven la cara, pero no se ven los corazones. Cuando todo está bien, llegan amigos por montones. Pero cuando se hunde el barco, se bajan todos los ratones. Y aunque ya amistades casi no hay ejemplo, existió una real y esa fue la mía con Tempo. Con el cual aprendí que la lealtad no se negocia y el respeto se mantiene, como me enseñó mi socia y a los colegas del Ken. Le deseo lo mejor, orgulloso de mí, la y el rap en español. Yao, oye, mexicano, y por último quisiera saber si perdonaste a esas personas que participaron en la muerte de tu hija. Y también, parcero, yo sé que tú creías en el Señor, que a pesar que eras violento, fuiste un guerrero hasta el último momento. Además quiero saber si a pesar de que oraste por sanidad en medio de ese sufrimiento con el cáncer que te venció, seguiste creyendo en Dios. Dime. Oye, a los que mataron a mi hija, no sabes cuánto los odié. Quería quitarles la vida, pero no lo logré. Pero lo di gracias al Señor, y a todos los perdoné. El rencor que sentía por dentro, lo liberé. Y que antes de morir, pude comprender que si no perdonaba mi alma, se iba a perder. Y con respecto a lo que tú hablas de mi milagro, quizás no se cumplió, porque no era el momento. Pero a mí no me venció el cáncer. A mí lo que se me venció fue el tiempo. Atentamente, Pucho, el mexicano.